Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos otro viernes en este estudio de Radio Gráfico haciendo esta hora de radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Quien les habla, Clarisa Gambera, está conmigo Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas y hoy estamos nuevamente acompañados, acompañadas por la Escuela Fader. ¿Cómo les va? Hola Clarisa, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, ¿Qué años son? ¿Me cuentan? Sexto año. Sexto año de la FADER. La FADER está viniendo a un ciclo de programas de radio, trayéndonos debates, interesantísimos debates, para que, bueno, podamos conocer un poco y hacer circular la opinión de jóvenes de esta ciudad respecto de temáticas que sugieren, eligen, que aparecen o irrumpen en sus clases, ¿no? Está en la operación técnica Malena Coelho, muchas gracias por sacarnos al aire. Y vamos a arrancar con la profe, porque, bueno, estamos en el marco de las prácticas profesionalizantes. Así es. Una materia, tardes. ¿No? ¿Cómo estás, Graciela Reyes? Sí, en realidad podríamos considerar que es una asignatura, es un campo, es algo diferente en relación a las asignaturas convencionales, ¿no? Es como un desafío que se impuso desde 2018 que estamos dando esta asignatura, materia, campo. Que lo que hace es un poco vincular todo lo que hicieron durante los 5 años los estudiantes y ahora que lo denotan en algún desempeño profesional, ¿no? Bien, prácticas profesionalizantes. Yo en realidad pensaba que la FADER es una técnica y que esto, sí, es la mejor tradición. En realidad sí nacen, ¿no?, las escuelas técnicas con este puente con pensar el trabajo. Sí, sí. Lo ideal es relacionar al futuro técnico que está a nada de ser un profesional, que le van a pasar en 5 meses, ya está afuera golpeando puertas. En realidad golpeando puertas es un término antiguo, no es mío ese término. En realidad lo que va a hacer es meterse en cualquier plataforma laboral, bueno, y enviar currículum como para que los tomen laboralmente. Lo que tratamos de hacer es generar algún vínculo con las empresas. Cosa de que cuando salgan no estén tan en ascuas y que sepan cómo desenvolverse, ¿no? Porque no es solamente vincularlos con empresas, que cuesta, que es difícil, sino también que hay toda una preparación como profesional a futuro. Necesita prepararse a ver cómo tendría que entablar una entrevista laboral, ¿no? Es como perder el miedo, o cómo presentarse, cómo plantarse, o cómo hablar, o cómo dialogar frente a un jefe. Entonces hay capacitaciones a la par que toman como otras aristas, ¿no? Claro, pensaba cuando te escucho, una cosa es la disciplina y poder manejar algunas herramientas y contenidos específicos de algún área, y es otra cosa es el mundo del trabajo en un momento tan complejo, sobre, sí, todo para jóvenes, ¿no? Ingresar al mundo del trabajo, que te pidan experiencia, esa primera aproximación, la entrevista, qué hacer, hay un montón de gente buscando laburo, bueno, complejo, ¿no? Ese momento. Entonces, uh-huh, también acompañar ese proceso es interesante. Es interesante, aparte es como que les quita el miedo de la primera vez, ¿no? Saben cómo comportarse, qué postura tener. También hay cursos de oratoria, por ejemplo, como para saber expresarse, storytelling, como para saber de qué manera me paro frente a un empresario, a ver de qué forma tendría que hablar de mí, ¿no? Que cuesta hablar de uno mismo. Bueno, ¿sí? Interesantes las capacidades que también pueden desarrollarse, porque por ahí uno sabe un montón la disciplina y no pudiste sortear ese primer momento del pánico attack de la entrevista y te perdiste la oportunidad y tenías un montón, ¿no? Sí, tal cual. Para aportar. Bueno, prácticas profesionalizantes, ¿cómo es la cursada de esto? Bueno, la cursada es obviamente anual porque es un campo más, pero es diferente. Es como que, mira, en principio no tiene un programa. En realidad el programa te podría decir que son los programas de todas las asignaturas desde primero hasta sexto año inclusive. Es como que no hay una programación. Los chicos se dan cuenta de que saben lo que saben cuando desarrollan algún proyecto o cuando se enfrentan en alguna capacitación o frente a una empresa, ¿no? Es como que la empresa apuesta a ellos, que no es fácil, ¿no? Porque las empresas hoy por hoy es como que dicen, bueno, voy a apostar a la educación. A ver, voy a dejar un espacio para que venga un estudiante que va a ser un futuro técnico, que si bien en la empresa tiene que tener su perfil, le van a dar tareas que tengan que ver con su perfil, les tienen que dar un espacio. Y no es solamente eso, algún colaborador que tenga alguna vocación docente, que actúe como tutor, que les enseñe a ver qué proyecto tiene que hacer en la empresa. Es como que es una dedicación aparte, es como que tiene que romper su estructura tradicional la empresa y dedicarle un espacio a este estudiante. Claro, poder alojar, porque si no, no hay forma. Tal cual. Bueno, entonces, un año de prácticas profesionalizantes. ¿Cómo van a salir estos chicos? O sea, ¿qué plus les va a aportar esta cursada, no anual? Bueno, el plus de esta cursada podría ser una relación con empresas. Yo no sé si me deja la radio nombrar las empresas que estamos trabajando actualmente, que es la Imprenta de la Ciudad, que es una imprenta que, bueno, tiene convocatoria a todo tipo de flyers, a impresiones en 3D, a impresiones en offset, en flexo. Es como que, a ver, tiene mucha apertura en cuanto a estos técnicos, ¿no? Después en Graphipack, que también es una empresa de packaging, a una agencia de publicidad que es Hola, vos fíjate que son como diferentes aristas de lo mismo. A otra radio, que es la Radio La Tribu, que van a trabajar en la parte de comunicación para la programación de los programas. A Bigotec 3D, que es una empresa para 3D, justamente, que hoy por hoy está tan en boga, ¿no? Hasta se hacen edificios en 3D. Bueno, y después, más allá de esto, más allá de colaborar con empresas, de que las empresas nos den el lugar, lo que tiene el FADER es que los estudiantes les gusta colaborar con la comunidad. Más allá de una comunidad cercana, puede ser una escuela cercana, ¿no? Tal vez una escuela necesita un mural y ellos, a ver, desde artesanías o desde interiores, pueden diseñar ese mural. O, por ejemplo, que estamos haciendo para el Hospital Álvarez, para la sala de maternal, están reciclando todos los que serían los juegos didácticos, que esto ya nos ha pasado en otros años, que de hecho los chicos hacen sus prototipos. Las escuelas, bueno, con las envergaduras que tienen, con sus economías, a veces lo pueden hacer, a veces no. Y nos pasó algo muy grato, por ejemplo, el año pasado, que los chicos cedieron sus prototipos y la escuela, chocha, obviamente, porque los chicos lo utilizaban, ¿no? Que eran los infantes, eran chiquititos de 2 años. O sea que no es solamente empresa, sino también el valor que agregado del técnico que le ofrece a la comunidad su sapiencia, ¿no? Dentro de su tecnicatura. Bueno, muy interesante pensar esta orientación al trabajo, este encuentro entre educación y el mundo del trabajo. Volviendo a esto, ¿no? De recuperar una tradición que tuvo que ver también con un tiempo de la Argentina, cuando pensar el trabajo era parte de lo que estábamos pensando todo el tiempo. Tal cual. Así que, bueno, el FADER también se trata de esto. Gracias, Graciela Reyes, que es diseñadora gráfica y de modas, profesora en disciplinas industriales. Gracias. Muchas gracias por contarnos un poquito de esto de las escuelas técnicas, que en particular en el FADER se pone y se realiza en prácticas profesionalizantes. Bueno, ¿y ustedes cómo andan? ¿Cómo andan con esta materia? Bien, tranquilo. Tranquilo, todavía queda bastante año por delante. Queda rodaje, pero venimos bien. Lo vamos llevando. Tenemos un montón en esta materia. Bien, eso, el aprender a hacer siempre está buenísimo. Bueno, cuéntenme, el primer bloque, ustedes me trajeron un tema disparador. Cambios en la experiencia de compra de los consumidores en supermercados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Wow. Correcto. A ver, ¿quién me va a contar un poco? ¿Juan? Sí. Bueno, básicamente nació como un debate que tuvimos el año pasado respecto a lo que son los almacenes y cómo periódicamente fuimos viendo cada vez menos de estos lugares y cómo cada vez ves más supermercados, ves más maxiquioscos y demás, pero almacenes hoy se ven muy poquito del concepto más total del almacén, viste, los sanguchitos, el aceite, todos los productos variados, el almacén de Don Hugo, viste, ese tipo de cosas. El almacén, claro, de los inmigrantes, el almacén de los españoles, el almacén ese, yo te la tiro más atrás, de las latas de galletitas, wow, iba claro. A comprar un cuarto de galletitas me mandaba mi mamá. Bueno, y van desapareciendo, ¿no, chicas? Claro, van desapareciendo de a poco y van surgiendo más lo que son los supermercados, los hipermercados, los minimarkets, todo esto, todo este concepto, toda esta teoría de que el almacén se está perdiendo y se está reemplazando como con los maxiquioscos, con los minimarkets. Ya como la gente... más industrial, digamos. Exacto. Bien, aparte de la nostalgia que nos provoca, bueno, hay como un cambio en la modalidad de los consumos, ¿no? Uh-huh. Y la optimización de cómo las mercaderías se pueden poner o estoquear en más cantidad, porque ¿cómo se explica? ¿Es una cuestión de moda, no? Se podría decir una cuestión de moda y una cuestión de también que viene de la pandemia, se podría decir. Sí, o sea, es una adaptación, al fin y al cabo, que adquirieron los consumidores. Con esto de la pandemia, por ejemplo, se empezó mucho a utilizar esto de lo que es el e-commerce, comprar por diferentes, por internet al fin y al cabo, sí. Que te lo traigan directamente a la puerta de tu casa y quieras que no, cambia un poco el paradigma. Se profundizó mucho la comodidad del consumidor y no tanto la experiencia de ir, comprar y ver, y tener que ir a muchos supermercados, revisar las ofertas y demás. Es como más una búsqueda de darle al consumidor toda la comodidad que se pueda. Claro, de hecho, si nos ponemos a pensar un poco más en profundidad, nos damos cuenta que lo que son los hipermercados como tal, los supermercados grandes, digámosle, ya no son tan comunes. Incluso muchos de ellos ya no están en el país, de hecho, sino que se tiende más a esto del mini market, lo que está más cerca del barrio. Entonces pasamos de la vieja almacén al hipermercado gigante que estaba 5 horas adentro buscando los productos a algo más de cercanía, más chiquito, ¿no? Tal cual. ¿Algo así, claro. Exacto. Y es un tema de que la gente quiere ya las cosas rápido. Tipo, por eso están ahora el tema de los envíos, está el tema de lo que es los minimarkets, que ahora lo tenés ahí a la vuelta de tu casa, tenés un mini Carrefour que vas, compras, agarras y te vas. Sí. Y pues ya no es como antes que te pones y ves los precios, como dice mi compañero, las promos, todo esto, ya no es como antes. Qué peligro, ¿no miras más los precios? No. Se mira, pero no de la forma... De estar tanto tiempo ahí, claro. Por ejemplo, mi madre cuando ella iba a comprar, sigue yendo, pero cuando va a comprar se recorre todos los super de la zona y va haciendo como un mapeo de los precios del un mismo producto. Un estudio de mercado, ¿no? Exactamente. De tu propia canasta, claro. De alimentos. Y ahora, hoy en día, no sé, hay una página, no me acuerdo el nombre ahora, creo que Precios Claros se llama, que vos buscabas el nombre del producto y te va saliendo todo el mapeo de... ¿Dónde están esos productos los mejores? Como claro. Te localiza los mejores precios. Podríamos decir que, al fin y al cabo, el consumidor busca practicidad a la hora de realizar sus compras. Creo que se buscó como... profundizar en que ir al supermercado sea el menor gasto de tiempo posible. En cierto punto es algo positivo, porque si bien tenemos una visión más romántica del hecho, es como, es algo bueno, ¿viste? No tener que gastar tanto tiempo, tener que ver las filas, las colas. Sí, la cola del hipermercado era una experiencia traumática. Sí. Bueno, ¿experiencias más amigables? ¿De eso hablan cuando ustedes me dicen experiencias más amigables? Y podría decirse que tipo la experiencia de ir, comprar, la música que suena, es como un concepto muy relajante, al fin y al cabo, ir a comprar. Y eso como que la gente no lo recuerda a cierto punto, tipo lo relajante que es ir a comprar con calma, ver, observar los precios, ir comprando. También lo que pasaba es que con esto de cuando uno iba a los hipermercados... por lo general iba a realizar compras más bien grandes, iba a recorrerlo justamente. El changuito ese rebalsando, ¿no? Tal cual. Ahora se tiende más a comprar tal vez para la semana o para los 2 días. Es más como cortoplacista esta situación por la que estamos pasando, podríamos decir. Entonces, alguna de las modas o nuevos modelos de consumo siempre tienen que ver con las condiciones materiales concretas, ¿no? Hay algo de que la plata es menos, entonces la compra esa mensual gigante se achica, se pone más cerquita, más al día. O no puede darse incluso. Claro. Entonces, nos vamos acomodando a prácticas, en realidad, en relación a lo que va pasando en nuestro país, en la economía. Claro. Está bueno esa reflexión, ¿no? Porque me parece que también explica cómo algunas pautas de consumo se van acomodando, bueno, a la realidad que nos toca. También con las ventajas de comprar menos, ¿viste? Cuando se iba al hipermercado, pasabas por la góndola de las cosas inútiles y te llevabas siempre algunas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Claro. Porque es parte de lo que la recorrida esa de consumo. Bueno, sí, es que... también la visión esta amigable que teníamos de ir al súper es también como una visión nostálgica de la infancia, si querés, como de todo, de entrar así siendo chiquito y ves todo un galpón enorme, ¿viste? Todo lleno de pasillos y cosas que es como una cosa, ¿viste? Que vos seguís recordando después. Me acuerdo, yo no sé, iba al disco y había un pasillito que estaba todas las botellas, ¿viste? De vino, de licores y demás. Y era como un túnel y a mí me encantaba ir de chiquito. Claro. Entonces es como esa visión que se va perdiendo. Bueno, y ahora hay una tendencia que tiene que ver con estas cosas naturales, todas las almacén se llama también, pero no es el almacén de Don Hugo, es otro almacén, ¿no? Sí, se llama EcoSource, que mira, sería todo como un ambiente más eco-friendly. Y para ser como más ambientalistas, y aunque hay supermercados que ya están implementando estas ideas, hay algunos que lo tienen como mucho más definido. Aún así, por más que tiene que ver como con algo más natural, creo que en general se busca como todo lo que está envasado. Por más que sea natural, entre comillas, sigue siendo envasado, y eso creo que también tiene mucho que ver con la diferencia entre un mercado y un supermercado. Que va por una cuestión más de que antes tenías el sanguchito que te preparaba el del almacén Don Hugo y ahora tenés una barrita de cereal toda envuelta en un papel plasticoso. Bien, entonces le vamos a poner un montón de comillas a la idea de natural, ¿no? Porque se vende un producto medio disfrazado de, claro, de natural, que tiene más onda aparte ahora, pero está lleno de conservantes. No son productos de cercanía, no es algo que se haya cultivado cerca y no te lo está armando el señor ahí delante tuyo, sino que para ser envasado tiene conservantes. No. Pero igual a la gente le encanta, ¿no? Y porque es una idea que atrae, atrae mucho, pero es como más de simular ser que ser de verdad. Bueno, interesante esto de ir pensando en los consumos, también ir corriendo algunos velos sobre productos que se venden o se les cambia el packaging, pero tampoco son tan como se dice que son, y pensar que algunas de las nuevas prácticas tienen que ver con, bueno, el país que transitamos, con la economía, como decía acá Tomás, y que, bueno, hay que ir adaptando las prácticas de los consumos a la realidad de las personas. Uh-huh. ¿Algo más nos quedó por decir? Decime, Juan. Acá, Clarisa, te queríamos preguntar si se nos permite hacer un chivo. Acá con el compañero tenemos un programa propio llamado Los Gordos Podcast. Ah, mira. Nos gusta hablar de diversas temáticas aleatorias, muy de nuestras vivencias. Desde la decadencia del Chavo del 8 hasta temas más actuales como pueden ser Web 1.2.0, entre otras cosas. Bien, ¿y cómo lo escuchamos? Por YouTube. Está complicado porque hay dos Los Gordos Podcast. Ay, ¿cómo sabemos cuáles son ustedes? El nuestro son dos personas así bien fornidas con Los Gordos Podcast, que hice Gordos en Verde. Buscá Los Gordos Podcast, filtrar por canal, el segundo aparece. Listo. Bien, bueno, listo el chivo y vamos a estar escuchando entonces a los compañeros del FADER que hacen comunicación. También un negocio de nuestra compañera acá de velas. ¿Qué haces? Son velas artesanales de cera de soja, como todo un negocio personalizado. Se llama Viento de Soja y es prácticamente como si fuera un Subway, pero de velas. Divino. Mira cómo... ¿Y alguien más tiene así proyectos? Sí, también hay un emprendimiento que se llama Agus Niles Art, así lo pueden encontrar en Instagram, que es para... es una amiga que hace uñas. Así que nada, si la quieren seguir. Bien, bueno, experiencias. Sí, perdón, el mío es en Instagram @vientodesoja. Viento de Soja. Bien, bueno, hecho los chivos, interesante saber también que están estudiando y están pensando esto, trabajo, ¿no? Ir haciendo algunas cosas que están buenas y que aparte les gusta hacer, y eso es un lujazo, poder hacer cosas que a uno le guste y que te quede un poco de plata con eso, siempre está muy bien. Muchísimas gracias, escuchamos un poquito de música y seguimos escuchando a las chicas y a los chicos de la Escuela FADER de Flores, que vienen siempre a traernos cosas muy interesantes. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Imagine me in you. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.

con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Estamos pensando una crítica desde quienes son las, los estudiantes al sistema educativo. ¿Y por dónde arrancamos? Tengo acá opiniones sobre las viandas. El tema de las viandas creo yo que es muy... Depende de la escuela a la que vayas, porque, por ejemplo, nuestras viandas en general son muy, muy buenas. O sea, no vienen mal ni nada. Sé que hay muchos colegios en los que han llegado a mal estado o lo que sea. Pero, por ejemplo, nuestro colegio está bastante bien. Lo que sí me parece de las viandas que tiene, le falta un valor energético. Sí, es un pan medio pelo con jamón medio pelo y queso. Bueno, el queso a mí me gusta, pero bueno, yo no como carne. Bueno, pero ahí viene un pedazo de pan con queso y eso es todo, y una barrita. Entonces me parece que no aporta mucho a lo que debería aportar, digamos. Bien, aparte de sacar el hambre, tendría que ser nutritiva. Claro, nutritiva. Y vos, Manu, decís que es desigual la situación según las escuelas. Sí, bueno. Como está segmentado en la ciudad de Buenos Aires. Claro, he conocido chicos que me han contado que las viandas de su colegio han llegado en muy mal estado, podridas, mal. En su colegio, por lo menos, yo nunca vi una situación así, nunca escuché una situación así, pero nada. De hecho, el año pasado, que nuestro colegio formó parte de una toma colectiva sobre, entre unas cosas, el reclamo era las viandas, que en otros colegios venían mal y, bueno, lo que dice acá Maru. Sí, bueno, justamente nosotros a la toma nos sumamos, pero apoyando, ¿no? Después eran temas edilicios para nosotros, pero de viandas creo que nunca hubo problema con nosotros. Bien, interesante para explicarle por ahí a la audiencia, ¿no? Se arma como un pliego de demandas que son de las escuelas en general y algunas tienen más que ver con unas escuelas. Yo sé que ustedes tuvieron mucho conflicto con el edificio en algún momento, sí. Pero hay escuelas, claro, que traían lo de las viandas como algo específico. Sí, como específico. Una problemática mayor, sí. Bien, avancemos. ¿Qué otros temas ustedes creen que son parte de la agenda para mirar, prestar la atención o construir una demanda concreta en relación a la situación del sistema educativo? El horario de entrada. Ah, sí. Al colegio. Es un tema medio... ¿Cuál es el horario de entrada? A las 7:45. Hay colegios que entran a las 7 igual, pero es... no me sale la palabra, es como... ¿Cuál es complicado de hablar, porque la gente va a decir, ah, bueno, son unos vagos. Pero en general se dice que el adolescente es noctámbulo. Entonces cuesta, a mí me cuesta dormirme antes de las 11, por ejemplo. Entonces ya hacernos despertar temprano, de promedio en el curso debemos dormir 5 horas. Y es algo que no le sirve a nadie, ni a los profesores ni a nosotros. Porque nosotros, hay profesores que no le prestamos atención porque no estamos despiertos. Nosotros no la estamos pasando bien así medio dormidos. Nada, es un tema. Un tema es que no rendimos muchísimo menos de lo que deberíamos rendir. O sea, nosotros llegamos al colegio y estamos... Nos quedamos con dormidos cuatro, Yo he llegado al colegio con 3 horas de sueño. ¿Estás de acuerdo vos, Franco, el chino? ¿Con lo que dicen tus compañeras? Pues no sé, hay gente que sí se queda dormido en medio de clase. Pero a mí no es un problema, la verdad. Yo me voy a dormir a la 1:30 de la mañana y me despierto a las 6:30 después. Bien, hay un fenómeno que es... de época, y es que las personas estamos durmiendo menos, las plataformas juegan ahí un papel. Sí, el celular, el quedarte hasta tarde. Sí, se achican los tiempos de dormir, lo cual hace que estemos más cansados, se va adaptando la cabeza a esa nueva realidad, pero los horarios están así desde siempre, o sea, sí, desde que mi abuela iba a la escuela, ese es el horario. Claro. Adecuado a los horarios de trabajo de los adultos, ¿a qué? Sí, es un poco también a eso, porque el adulto se va al trabajo y tiene que dejar al hijo, porque no se puede quedar solo en casa, la gente, los los chicos más chiquitos. Pero a partir de la secundaria, ya tercer año, se podría manejar y se podría repensar el horario, porque dormís poco, esa primera hora que tenés con el profesor, estás durmiendo, o no, a veces también depende, bueno, el ciclo del sueño, que quizás justo agarraste y dormiste 4 horas y estás bien. Bien, y también le podríamos agregar algo vinculado a la seguridad y al oscuro de cuando salís, ¿no? Sí, bueno, sí. Y nosotros también tenemos, en sexto salimos a las 8 de la noche, pero el año pasado... En cuarto año salíamos a las 10 de la noche de taller. En el medio hay un espacio que tenemos libre, pero salíamos a las 10, entre que comes, te bañás, todo, te vas a dormir también tarde, y al otro día empezábamos temprano de vuelta, y ya no era solo nuestro, sino que también era por el horario escolar que teníamos. Ahora, este sí que es un eje difícil de solucionar, porque el sistema educativo es rígido. Mm. Para hacer cambios le cuesta... tiempo, hay que debatir un montón. Bueno, igual además lo del horario, también para los profesores que necesitan varias horas, entiendo que más temprano les entran más horas a ellos para poder trabajar, que también es algo importante, me parece. Es un gran cambio. Claro. La verdad yo disfrutaba ir a la tarde los cuarto año. ¿Cuarto o quinto? Cuarto. Cuarto. Sí, sí, si se planteara ese cambio en algún momento, sería algo que tomaría un montón de tiempo, no hace de un día para el otro, ya que viene con esta manera de funcionar hace mucho tiempo. ¿No? Claro, y hay que reacomodar esto. La grilla docente toca un montón de variables. Sí. Pero ¿por qué no animarse a pensar que hay un tiempo nuevo, pasan cosas nuevas y tal vez hay cosas para barajar y dar de nuevo, cuidando que no barramos algo que es muy importante para algún sector, ¿no? Porque a veces algunos cambios por ahí se llevan puesto a alguna cosa que es importante, ¿no? Sí, tiene muchos efectos secundarios el cambiar, claro, el horario escolar. Bueno, queda planteado ahí una de las críticas. Y el sistema de calificaciones. Martín, ¿el sistema de calificaciones qué onda? Y es extraño porque los años anteriores siempre era, como siempre, del 1 al 10, todos los trimestres. Sí. Pero ahora como que se adaptó similar al que estaba en pandemia, en vez de cómo era suficiente y avanzado. Sí. Y ahora quedó algo de eso, como que en varios trimestres, o sea, el primero que tuvimos nosotros fue suficiente o avanzado, así no, y el siguiente ya con calificación numérica. O sea, es un sistema que se implementó en pandemia, justamente, que era una nota conceptual. Se siguió manteniendo, la verdad que no sé por qué, pero bueno, porque en mi opinión siempre fueron mejores las notas numéricas y lo dividieron de manera rara y también depende a veces del profesor, no tanto de los trabajos, si los entregaste o no. Es medio raro todo cómo se fue manejando a partir de la pandemia, cambiaron todas esas cosas de calificaciones y diferentes cosas. Bueno, sí, nosotros lo planteamos con... Obviamente los profesores no lo pueden cambiar, pero medio que nos quejamos y nos dijeron, bueno, pero es mejor porque ahora ustedes no tienen que promediar las notas. Pero en sí se nos dividió en 4, porque tenemos 2 bimestres y esos bimestres cuentan como un cuatrimestre. Y cada 2 meses estamos estresados porque vienen entregas y que nos apuran y que está bien, te dicen, no cuenta tanto. Pero a final del año viene el profesor y dice, bueno, pero mira, este lo tuviste en proceso, este también, te pongo un 5. No se promedia como antes, que bueno, podía tener un 5, pero los otros 2 las tenía alta, entonces decía, bueno, listo, pasé. ¿Maru? Claro, lo que pasa es que esto de que depende mucho de los profesores es cierto, porque me ha pasado de que yo tengo un tema con el colegio, yo me suelo esforzar de más, entonces siempre si tengo una nota media baja suelo preguntar por qué o por qué razón me dieron esa nota. Y muchos profesores, me he encontrado con la situación de que muchos profesores me responden que es porque todavía no nos conocemos bien, entonces no saben. Y ahí es como, bueno, pero si yo entregué todos los trabajos, hice todo bien, ¿por qué tengo suficiente en vez de avanzado? Entonces es como depende del profesor. Nos estamos quejando de la subjetividad, que claro, no puede ser tan claro. Y estamos un poco a la deriva. Después, bueno, ya es cosa de la organización, pero nos llega el cuatrimestre, el boletín tarde, y yo no sé si aprobé, no aprobé, estoy un poco a la deriva también. A veces es un poco así. Y también, bueno, en eso va linkeado con lo de las faltas. Y si nosotros tenemos más de 2 faltas por mes, se nos desaprueba. Ahora creo que agregaron una modalidad donde tenemos que entrar un trabajo más extenso para poder aprobar. Pero es un poco, no sé si injusto, porque, bueno, hay profesores que dicen, bueno, pero ahora todos los que faltaban todo el tiempo yo los desapruebo por faltar y sus compañeros que vienen todo el tiempo tienen una justicia. Pero siempre fue, si no se participaba, se te bajaba la nota del concepto. Entonces, es en sí, bueno, no quiero decir pero es como inútil, digamos. Claro. Bueno, a mí me ha pasado ya que en varias situaciones que me he encontrado con las faltas justas y necesitaba volver a faltar por tema de salud, estaba, no sé, enferma o lo que sea y no podía. Bueno, he ido medio, digamos, moribunda al colegio para no llevarme ninguna materia. Entonces me parece que esto de preferir que el alumno asista antes que el alumno haga todo perfecto o haga las cosas que tiene que hacer, me parece como, no sé, también medio inútil. No sé si en esta las banco, ¿eh? Me parece que lo de asistir, sí. No, eso sí, pero eso no sí, decimos seguro. No asistir, pero hay veces que tenés... te duele la panza y no puedes salir del baño, digamos. Escúchame, pero en un trabajo. Obvio que en un trabajo, sí. Hay una cantidad de posibles faltas por motivos diversos, que son conquistas de la clase trabajadora. Cuando te pasás de esos días, te vienen los descuentos. Y si te pasás mucho, no están justificados y podés perder el empleo. Claro. Es una forma de control, seguramente. El control nunca nos gusta mucho. No. Ahí me pone cara a Fer, no, ni a parar. Hay un tema también que no lo dijimos, que es que si los profesores mismos faltan, sí, y nosotros nos queremos retirar o lo que sea, sí, para no clavarnos ahí, no sé, 3 horas, 4 horas sin hacer nada, tenemos que estar igual. Que se pueden ir. Tenemos que estar igual y si no estamos, se nos cobra la falta. Ese es dentro de la nueva reforma de asistencias, ese es el problema principal. Tenemos profesores que no van a la mañana o en la primera hora, o no van en la última hora, y tenemos que estar parados mirando el techo porque no mandan trabajos. No, que igual les dicen que suponen deben mandar trabajos, pero si un profesor de una emergencia no puede estar pensando en si nos manda un trabajo a nosotros, y nosotros también estamos, o sea, haciendo nada, absolutamente nada. Claro, eso, o sea, falta un profe, no nos avisan, caemos, estamos 3 horas al pedo ahí en el colegio, y o si no, de la última hora, y nos queremos retirar y no nos dejan porque nos van a tomar la falta igual, y después ponele que también eso, faltás por una razón médica, que no vas a ir al doctor a que te dé un certificado porque estás con resfrío, porque estás con dolor de panza, porque ya sabés lo que es. Y además no te van a decir, ¿qué haces? Claro. Y cuando llegás ahí al final del bimestre, cuatrimestre, resultás que no aprobaste por las faltas. Bueno, no sé, lo voy a pensar un poco. Sí, es polémico ese. ¿Qué proponen ustedes? ¿Mejoras? ¿Para qué cosas? ¿Para optimizar? ¿Para que esté bueno y que rinda un montón la posibilidad de que chicos y chicas estén en la escuela? El volver un poco al cambio de antes, o sea, las faltas que habían antes, que de cómo estaba manejado, no esto de que tenés faltas por materia, sino que era las faltas normales, que tenías 15 faltas y eso. Y también un poco, ya relacionado con un poco otro tema, es el espíritu que tiene el profesor al dar clases. Eso hace que tengas ganas de ir a una materia. Bueno, igual volviendo a lo de las faltas, es irónico porque con el sistema de faltas anterior yo tenía menos faltas de las que tengo ahora. Ahora un poco me las voy racionando, pero antes yo... Estoy segura, en segundo año tenía 3 faltas. Y ahora no tengo 3 faltas. Si tengo 3 faltas, es de suerte. Pero, sí, no sé. ¿Alguna propuesta más? Para que esté bueno ir a la escuela. Soy una persona muy simple, la verdad. No tengo muchos pedidos. Bien, ¿alguno de los cambios que esto de faltas por materias, al revés, tenía que ver con que por ahí estás en una materia y te lleves las faltas de una, ¿no? ¿Hay cosas que se pensaron como para salvar algunas cosas y después en la práctica no funcionan? No, porque mismo si faltases, supongamos que puedo faltar a esa materia, que es la de la mañana, la profesora dijo que no viene y va a faltar a esa materia. Yo no llego y tenemos falta por materia y tenemos falta normal. Seguimos teniendo las 15 faltas de siempre, pero se suma la falta por materia. Claro. Nos pasó el otro día que fuimos a taller tenemos una sola profesora, son por suerte ahora son 2 horas, antes eran 4, y nos retiramos porque dijeron, no vino la profe, no puedo hacer nada sin la profesora, nos fuimos, y nos pusieron falta. Claro, y esas cosas como que no se tienen muy en cuenta a la hora de poner el sistema a funcionar, digamos, ¿no? Sería mejorar la calidad del estudio y no la cantidad, porque bueno, ya no tiene que ver más con la primaria, pero yo vi que les agregaron horario y No me parece que los nenes de 6, 7 años que van a... Bueno, matutino. Yo iba jornada completa porque mis papás trabajaban todo el día. Está bien eso. Vi que les agregaron horario, que también me parece un poco... No sé para qué, porque no sé qué tanta cantidad qué tanta calidad pueda aumentar por una hora más de estudio, que es lo mismo. Bueno, ha abierto el debate y el planteo. Y una cosa más que estoy... Acá dice, beneficios, rápido tiene que ser, beneficios o ventajas o desventajas de lo que contaba la profe al inicio, de las prácticas profesionalizantes. Bueno, me parece que las PP tienen una función bastante importante porque es lo que la materia es una materia, ¿no? Sí, es una materia. Es una materia que nos prepara para el futuro, como ser profesionalmente a la hora de conseguir un trabajo, lo que sea. Bien, Pili, Noel. Desventajas, y a veces es muchos trabajos que te mandan y un poco son muchos trabajos en grupo y quizás vos no te llevas bien con tal persona y no se hace un buen trabajo en grupo a veces. Como en la vida misma en cualquier sí, también, igual además. Es como en un trabajo. Nosotros igual tenemos suerte con PP, tenemos que son orientadas a lo que nosotros estudiamos porque, bueno, en los colegios técnicos empezó desde antes, entonces está mejor preparado, pero sé que hay colegios en los que no hacen nada de lo que debería hacer un colegio. Tienen que ir, bueno, no sé bien cómo fue lo de Carrefour, pero tienen que ir a trabajar a Carrefour. Nosotros, nuestras pasantías son elegidas. Si queremos ir, vamos. Si no, no vamos. Son opcionales. Sí trabajamos en PP, pero no tenemos que ir a una empresa obligatoriamente. Y hablamos. Y además están orientadas a la materia de publicidad. Claro. Y esa es una gran diferencia. Sí. Bueno, muchísimas gracias por traer este debate. Quedan un montón de temas abiertos para pensar. Lo que está claro es que para pensar el sistema educativo, la voz de los estudiantes es una voz a escuchar, a contemplar, y que estaría buenísimo que estos debates se den en espacios amplios para pensar la mejor calidad educativa, que es algo que la Argentina tiene que pensar. Pili, te está escuchando Pepi, Isma y Fidel, ¿cierto? Sí, les mandamos un saludo y escuchamos un poco de música. Chao, Ben. Me tocaron en este último bloque de la Escuela FADER, en este programa de radio, en este Hora Libre, charlando, y vamos a hablar un poco de inteligencia artificial ahora con Santi. No. Valen, ¿no? No vamos a hablar de inteligencia. Ah, perdón. Bueno, perdón. Mati, pensé que se agregaba. Ahora lo explico. Lucho, y él y Nico. Estoy re ciega porque me da el reflejo de la luz. No es que estoy tan ciega, porque los carteles a la audiencia le cuento son gigantes, pero están escritos con color. Cambiamos de tema, show y deporte. Yo pensé que se ensamblaba. Nos bueno. Sentimos más inspirados por eso. Ok, a ver, show y deporte. ¿A quién me explica de qué vamos a hablar? Show y deporte. Mientras veníamos en el bondi, como se acoplaron un par de integrantes al grupo, nos pusimos a hablar de cómo fue evolucionando el show adentro del fútbol, en este caso en particular, y nos pareció más interesante el tema para tratar ahora que nada. que lo anterior. Bien, bien. ¿Qué se entiende por el show dentro del fútbol? ¿A qué te referís específicamente? ¿A quién lo ayuda? El show dentro del deporte, nos referimos a lo que atrae a las audiencias a mirar fútbol, por ejemplo, o básquet, o qué es lo que atrae a la audiencia, no solamente el deporte en sí mismo. Y a su vez, bueno, lo que es la preparación, la entre paréntesis, preparación de lo que es, nada, cómo se desenlaza el deporte que se está practicando. Con show nos referimos a qué es lo que da, como dijo Tato recién ahí, y también a qué es lo que se puede armar y qué es lo que se pretende lograr con eso, y cómo nos sentimos respecto a eso, más que nada. Bien. Sí, es como un condimento extra al de la competencia que se ve en el deporte. Ok, va a haber un partido entre dos equipos de básquet, pero aparte de eso hay una cantidad de cosas en la previa, de esto se trata. Sí, claro, porque sobre todo... Hola vos. Sobre todo, por ejemplo, en la NBA, que sí. hay un gran sentido del show, en los deportes norteamericanos hay un gran sentido del show. Por ejemplo, en la NBA, hablábamos hace un rato, hace poco creo que fue LeBron James, llegó a cierta cantidad de puntos que no se habían visto antes, un récord, y se paró el partido, entraron todos a festejar, se hizo todo un show en base a eso, algo que quizá en deportes como el fútbol no está tan explotado, y nada, lo que queríamos plantear era eso. Porque el deporte no es solamente ver justamente la deportividad entre dos equipos, sino es toda una parafernalia externa que suma a lo que estás viendo, suma a la experiencia que puedas tener del deporte. Por ejemplo, el fútbol acá quizás se lleva más por un tema de pasión que por un tema de espectáculo. Y eso es más o menos lo que íbamos a hablar. Bien, estamos hablando de una industria, finalmente una industria cultural que sí va desplegando cuestiones, por ejemplo, en el fútbol, me imagino, a ver si entiendo, con las camisetas y los cambios de vestuarios y un desplegar y desplegar y desplegar otras estéticas. Finalmente un enorme negocio que tiene que ver con el show, ¿no? Sí, quizás a lo que nos referimos nosotros más puntualmente es a lo que es la comercialización para la tele y lo que es la venta para lo que es el espectáculo, más que nada. Justo veníamos hablando porque ahora, bueno, se popularizó una liga que hizo, bueno, Piqué, el exfutbolista, con otro youtuber, Ibai, en la que básicamente nada, consistían en diferentes partidos con diferentes equipos, en los que hay reglas muy, muy diferentes de lo que es el fútbol, que distan demasiado. Como por ejemplo que se puedan sumar jugadores de un partido al otro. Hay veces que capaz que uno del árbitro o alguien con autoridad dice que tal gol vale doble o que tal pelota sumó en un doble gol. La cancha es más chica. Se llevan a jugadores retirados para hacerlo más atractivo, no es que juegan nada más los españoles que están por ahí. Ese tipo de cosas quizás nos referimos más en cuanto al fútbol, y que quizás no sé si suceden a tal escala en otros deportes, pero a la vez un poco sí. Por ejemplo, en la NBA, los Juegos de las Estrellas, por ejemplo, que son juegos meramente amistosos, que garpan muchísima guita, mucha, mucha plata juntan, simplemente por tener a jugadores que van ahí, cobran un montón, y en mi opinión, a mí personal no me gusta demasiado, porque nada, a mí me gusta lo que es la epicidad, la pasión y lo que es el no saber qué va a pasar. Intriga. El deporte, sí, la intriga. Pero hay gente que lo disfruta mucho. Entonces, donde pasa a ser algo falso, plástico y algo que se vende. Es una diferencia cultural también. Por eso. Pero no, ¿dónde está el límite entre lo que es algo plenamente comercial y lo que es algo que realmente suma algo? No es que esté poniendo una barrera entre una cosa o la otra, es una pregunta que me hago. Bien, ¿qué suma y qué resta esto del espectáculo, no? O de la industria. Ya no sé si queda algo sin industria y sin espectáculo en ningún deporte. ¿Ustedes dicen que sí? No sé si queda. El folclore del potrero y la Argentina, me parece que... Es una cultura. No sé, y es un espectáculo en sí mismo, pero no es un espectáculo... Tan plástico, justamente, como dice Toledo. Es más de otro lado. Eso es un tema de pasión, es un tema de agite, de otras cosas. En otras culturas más... Quizás más... no sé, más violentas en cuanto a los manejos de atención, de publicidad y esas cosas. es mucho más en la cara, mucho más colores, mucha más fiesta, mucha más falsedad incluso para lograr un buen espectáculo. Puesto el espectáculo por delante del deporte, sí, me quieres decir. Puesto el espectáculo muchas veces por delante del deporte, muchas veces a la par, o muchas veces desligado. El espectáculo y el deporte es solamente un pretexto para hacer espectáculos, como por ejemplo las ligas de pelea falsa. Son a la gente no le importa, esos estadios se llenan, pero a la gente no le importa si son si se están cagando a piñas de verdad o no, son todos actores. Bien, ¿creen que el futuro del deporte viene más en la línea esta que están planteando del espectáculo? Que es... No, personal me parece que sí, que podría, que el futuro del deporte se plantea por ese lado, o sea, de... Sí, ese, nada, yo personalmente creo que sí se puede llevar de esa manera, no sé si es algo que funcionaría acá en Argentina, al menos con el fútbol, creo yo. Creo que acá en el fútbol hay una historia, hay una pasión en la que, por ejemplo, en Estados Unidos, quizás en la NBA, hacen algo de parar el partido cuando LeBron James llega a la cantidad de puntos. Acá, si frenás un Central Newell's, cuando un jugador hace el gol número 100, te sacan a tiros. Claro. Rosario, ni hablar de un Boca River. Está bien, eso sigue estando como parte de nuestra cultura futbolera. Ustedes igual me hablan un montón de la pasión. Me hacen acordar, mi hijo el otro día me dice: a Messi no le importa la plata porque a él solo le importa el fútbol. Es chiquito, Messi es Dios en este momento para él. Yo pensé, le rompo el corazón, no le digo nada. No, bueno, no sé. Algo le debe importar, ¿no? La industria está por delante, la pasión, no sé. Ahora Messi se va a Miami, tal vez se convierte en una papa frita, no sé qué va a pasar. Bueno, eso es muy, muy interesante. Yo creo que principalmente la pasión te lleva a la industria. Siempre el fútbol nos surge como una pasión desde muy chiquitos y donde hay pasión, obviamente va a haber un negocio atrás. Bien, claro, ustedes estudiaron publicidad y buscan en las emociones, ¿no?, cómo se venden las cosas. La pasión del fútbol es una. Nos queda poco tiempo. Última reflexión ahí, sí, Lucho. Sí, bueno, no. En cuanto a Messi, Estados Unidos, considero que es una jugada comercial bastante grande, teniendo en cuenta que el Mundial de 2026 se va a hacer en gran parte en Estados Unidos. El país central va a ser ese. Y para lo que es el negocio, motivar el fútbol, ahí no me sale la palabra. Pero nada, que tenga tanta importancia. Claro, va a amplificar el fútbol en Estados Unidos. Globalizarlo en Estados Unidos, claro. Y después meter el Mundial ahí con Messi siendo jugador de un equipo estadounidense, siendo Messi, ahora capaz que ya está más grande, pero todavía. Pero ganó el Mundial el año pasado, entonces sí, es bueno, la estrella más. Eso. Quizás en 3 años no es el mejor del mundo todavía, pero no deja de ser Messi, no deja de ser el mejor jugador de la historia quizás. Entonces yo creo que como vida comercial y publicitaria, por sobre todo nosotros que vemos publicidad, es increíble, y la cantidad de plata que le va a entrar a Estados Unidos por eso es muy grande. Bien, la pasión es un gran motor de la industria, entonces. Nos quedamos con eso, Santi, me parece. Muchísimas gracias por este debate. Seguramente en el programa de fútbol seguirán hablando algo de esto de Messi, que es la novedad del día, ¿no? O de ayer o de hoy, no sé. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Escuela FADER por venir a traernos las voces de jóvenes.